Ajá. Ya yo le he dicho ya que el amor es un sub y baja de emociones muy grande. Onyx. Dale. Definitivamente, mami, eres tú la nena que me pone mal, que me pone a volar mi imaginación, desesperación. Solo de escucharte me siento mejor. No tengo miedo de decirte que por ti yo creo en el amor. Vente, bebé, quiero besarte otra vez. Tengo un dolor que solo lo cura tu cuerpo. Yeah. Vente, bebé, quiero besarte otra vez. Regresa a mí. Estoy por ti, mi nena bella, y como tú de mi igual, que me llenes y cuando me llamas el celular. Mami, yo te quiero a ti, contigo es que debo estar, pero por las cosas de la vida no estás aquí a mi lado, desesperado. Y nunca había sentido lo que estar completamente enamorado. Wow. Sé que me buscas, y yo te espero, sabes que me gustas. Yeah. Para el amor no hay edad, y si es real, no me importa la distancia. Aguanto la soledad sabiendo que hay alguien para mí. Por eso sé que definitivamente, mami, eres tú la nena que me pone mal, que me pone a volar mi imaginación, desesperación. Solo de escucharte me siento mejor. No tengo miedo de decirte que por ti yo creo en el amor. Vente, bebé, quiero besarte otra vez. Solo locura tu cuerpo, yeah. Vente, bebé, quiero besarte otra vez. Regresa a mí. Al cañón, falta a talento, Naldo, al monte. Yeah, vamos lejos. Ya no sé qué pena de llorar. Ahora sí está bien a ver. Ahora sí está bien a decir lo que yo antes hacía decir. Ahora sí está bien a besar. Y por las noches por ella reza. Ahora sí está bien a decir te quiero. Mami, por ti me muero. Ahora sí está bien a llorar. Ahora sí está bien a ver sufrir. Ahora sí está bien a decir lo que yo antes hacía decir. Nuevo reglamento. Maravilla. Simplemente llama. Estamos.